Este especial lo realizamos con el apoyo y los testimonios de algunos amigos. Agradecemos a Estela Serramito por contarnos cosas de gran valor y el modo de contárnoslas. A la familia Negrín por conservar cartas, cassettes y documentos. A Viviana por acercarse espontáneamente a hablarnos de sus hijos. A Gonzalo Chávez, que siempre está. A Mami y Alfredo Linares por llevarnos y traernos con un temporal de locos a grabar el disco. A Rodolfo Escandroglio por editar este material. En el marco de los 30 años del golpe, Grupo La Grieta. Participamos Anita Bader, Rosario Guzzo, David Baldoni, Aldana Evangelista, Edwina Sánchez, Maite Rodríguez, Lucio y Tomás y Gabriela Pesclevich.